encuentro solución. Porque te adoraba y tú fuiste a manchar la fidelidad que me juraste en un altar. Porque sin tus besos siento que yo moriré. Porque si no vienes como un niño lloraré. Porque por quererte ya del mundo me alejé. Y con tus palabras mi destino yo forjé. Basta ya, basta ya. Porque